Así que estos planes presenciales se basan en la posibilidad que tienen los profesionales o el equipo médico de poder resolver intervenciones extra, en horarios extra, hacer funcionar los pabellones en horario extendido y así poder darle el uso completo al pabellón, a las salas de cirugía mayor ambulatorio. Tuvimos que empezar a tratar de optimizar al máximo, hacer todo lo que esto significa. Tenemos aquí participan no solamente el pabellón y los doctores, participa el resto del equipo de salud, las unidades de apoyo, laboratorio, exámenes.